Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El dueño de un pequeño negocio, amigo del gran poeta Olavo Bilac, cierto día lo encontró en la calle y le dijo: "Señor Bilac, necesito vender mi negocio que usted tan bien conoce. ¿Podría redactar el aviso para el diario?" Olavo Bilac tomó lápiz y papel y escribió: "Se vende encantadora propiedad donde cantan los pájaros al amanecer en las extensas arboledas, rodeada por las cristalinas aguas de un lindo riachuelo. La casa, bañada por el sol naciente, ofrece la sombra tranquila de las tardes en la baranda." Algunos meses después, el poeta se encontró con el comerciante y le preguntó si ya había vendido el lugar. "No pensé más en eso", dijo el hombre. "Después de que leí el aviso, me di cuenta de la maravilla que tenía." Miren ustedes, a veces no nos damos cuenta de las cosas buenas que tenemos y vamos tras falsos tesoros. Debemos valorar lo que tenemos y que nos fue dado gratuitamente por Dios: la salud, los amigos, el empleo, el conocimiento que adquirimos, la sonrisa de los niños y el cariño de esa persona especial. Estos sí son verdaderos tesoros. La historia recuerda el sueño de Dios, que le dio a una persona la oportunidad de cambiar su cruz, y al ir probando todas las de los demás, las sentía ásperas o más pesadas, hasta que por fin encontró una que le pareció la menos pesada. Para su sorpresa, era la misma que había traído, de la misma forma. A veces estamos tan deseosos de quejarnos que dejamos de ver lo bueno que hay. Aprendamos a valorar lo que tenemos y que sea nuestro deseo el apreciar, cuidar y mejorar lo que Dios nos ha dado. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.